esa chica, mírala qué rica está. Su carita es tan bonita y qué forma de bailar. Qué bonita está esa chica, tiene el cuerpo.